yo sería capaz. Buenas noches, arrancamos una noche más de esta locura que se llama Memorias del Rock, el programa donde tenemos metal en las venas. Señores, vamos a hacer rápido, tratar de hacer rápido, porque gracias a la señora María Tejada, toda esta presentación dura 52 minutos y medio. Antes duraba 30 segundos, pero le fue agregando. Y la sigue tirando, dije. Bueno, dele. Bueno, ¿qué? En el control está Sergio, el Checho Jofre. Musicaliza Sebio Asen. En la producción, conducción, molestación, la señora María Cerrucho Tejada. En la conducción, yo, Mario. Cerruchado. Mario Tejada. ¿De qué se ríe? Sí, usted ha puesto que. Usted, que Mario Torra, Tejada es. ¿El Mario qué? El Mario Tejada, dice ahí en todos lados, conducción, Mario. Porque María no soy. Aparte, mire, ¿qué? Le voy a explicar algo. Sí, explique. No ande vendiendo humo, pero aparte. Se me rompió la máquina. Le voy a explicar algo. ¿Qué? Imagínese, alguien Radio Nueva dice, vamos a escuchar un programa con una chica, debe estar lindo, una mujer con otra visión, y me escuchan a mí. Si quieren tirar un tiro en las tarlipes. Y me escuchan a mí, peor. Pero usted no, usted tiene una forma de ver las cosas distinta, pero estoy yo acá. Bueno, mire, una palabra le voy a decir y de ahí seguimos. Usted no conduce autos. Sí, conduzco. Bueno, no diga que conduce porque no tiene registro. Bueno, no, pero no, sí conduzco. No conduce moto. Sí, no conduzco moto. No conduce bicicleta. Sí, y conduzco. Y mucho menos conduce el programa de radio. Dele. Vamos con los teléfonos. 420-4656, 420-4730. Buzón de voz, 421-7292. WhatsApp o mensajito al 264-4427-536. 264-4427-536. Si hay alguien que quiere que derruche el piso, alguien me llama. Sí. Tranquila, usted serruche. O que quiere la máquina de humo, la presto. Ahí nomás. Bueno, espere que tenemos que. Sí, dele. Nos podés escuchar. 91.5. Antena 1. www.antena1sj.com.ar. En TuneIn, Radio Antena 1 985. En Radio Garden, San Juan Antena 1. Yes. Y en Play Store, Antena 1 San Juan. Sí. Leo Luna. Sí, así la encontré yo, no sé. Sí. Bueno, ¿dónde retransmitimos? ¿El viernes? Viernes por Radio NET 107.7 MHz, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, a las 15 horas. Y lo pueden escuchar por www.radionet.playstudio.net. Bien, el sábado y el domingo. El sábado si vivís acá en la Argentina o en México. El domingo si vivís en España. Estamos a las 0 horas o a las 19 horas de la Argentina por asaltomataradiorock.com. El sábado también los pueden escuchar por Metal Corrosivo Radio, México a las 19 horas y 22 horas Argentina por Metal Corrosivo. listentomyradio.com. ¡Muy bien! El domingo nos podés escuchar en Metal Argentum Radio a las 15 horas. www.metalargentum, todo eso en mayúscula, radio, la R en mayúscula, el resto en minúscula, .com.ar. Los lunes a 22 horas desde Buenos Aires por vertigoradio.blogspot.com. Muy bien. Y el martes a las 22 en Espectro FM 98.9 en Corrientes, espectrofm.com. Mañana estamos invitados a Tierras Oscuras. Vamos a estar todo el programa. Está loco, Ramos. Está totalmente chiflado. Debe estar en la misma situación que nuestra. Sí, que no sabemos. Estamos en la patilla. Bueno, ¿a quién molestó? No, perdón, quiero saludar a Rodrigo. Que sé que está sintonizado. ¿A quién molesté? No molesto a nadie. Yo. A Rodrigo Gudiña, de Ariadna Project. Bien, vamos, bloque clásico con Rodrigo Gudiña. Mi preci. Sí, ya debemos hablar. Hola, soy Rodrigo Gudiña, guitarrista de la banda Ariadna Project, y estoy aquí participando del bloque de clásicos de Memorias del Rock. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo para todos los oyentes. Bueno, acá van mis tres clásicos. El primero voy a elegir Neon Nights de Black Sabbath, del disco Heaven and Hell, primer disco con Dio, un clásico total, una joya del heavy metal. Segundo puesto voy a ir con Creeping Dead de Metallica, un temazo, un discazo como es Ride the Lightning para el thrash metal, una piña en la cara, la verdad. Y en tercer lugar voy a ir con un clasicazo del power metal, que es Helloween, Eagle Fly Free, que bueno, es una gran influencia para mí. Un gran abrazo, muchas gracias, nos estamos viendo. Things in my- Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, le voy leyendo cosas que pasan en estos días. Realmente estaba había un festival en Dinamarca donde estaba tocando la banda Behemoth. Estaba Nergal cantando y más o menos la mitad en zona de pogo, ¿no? Sí, en zona de pogo. Había un muchacho cantando con los brazos arriba y arrodillada estaba su novia, pareja o lo que fuera, haciendo un solo de trompeta, qué sé yo, de algo. Así que estaba dele laburar. Yo no sé cómo no se la llevaron puesta, pero los muchachos se ve que tuvieron respeto y dijeron, bueno, estos están... A todo esto, Nergal empezó a verlo 5 minutos, 10 minutos y ya le empezó a grabar él. O sea, el cantante grabó a los fans estos, hasta que el muchacho le dijo a la nena, bueno, levantate, vamos. Según el cantante de Behemoth, jamás en los años que llevan le había pasado eso. Nunca pensó que el espectáculo mejor iba a estar abajo que arriba del escenario, pero bueno, son las cosas que se dan. Y ahora tenemos como para contar esta anécdota, ¿no? Así que, bienvenido. Así vale la pena entrar al pogo. ¿Qué le pasa? No me tire el teléfono. Trate de no hacer lío. Bueno, trate. Qué sé yo. Le voy contando algunas de las cosas que han pasado. Esto, a ver, fue de estos días. Y realmente por ahí queda como... Estaría bueno si alguien sabe de algo similar que nos cuente. Si alguna vez alguien la embocó en el medio de un recital, a ver cómo fue y si es que podemos saberlo, qué es lo que pasó. Pero bueno, si alguien sabe, y si no, nos quedamos con esta famosa ya... y se ve, está el video hecho desde el escenario, en la cual pasa que es un video que está, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Desde acá tampoco podemos, hay que contarlo, es lo máximo que podemos hacer, más de eso no. Bueno, una mujer volvió borracha a su casa y como el marido no le quiso dar, le cortó el pitulín. Una mujer volvió borracha a su casa y como su marido se negó a tener sexo, le cortó el pene. Moses Socote, 46 años, quedó internado en estado crítico en tanto que la mujer se dio a la fuga. Una mujer de Uganda le cortó el pene a su marido porque él no quiso tener sexo con ella cuando estaba borracha. Moses Socote, de 46 años, quedó internado en estado crítico. Ahora, más que Ocote, es Ocote. Porque ya, ¿qué va a tener? Llegué a mi casa después de cazar a las 7 de la tarde. Mi mujer no estaba, mi hija me sirvió la comida. Me fui a dormir. Mi esposa regresó a las 10 de la noche. Me gritó para que le abriera la puerta, dijo el hombre. Aseguró que despertó porque sintió dolor. Y al abrir los ojos vio su pantalón lleno de sangre. Su esposa lo había atacado con un objeto cortante. El atacante de nombre Asen tiene 35 años y se fugó tras el incidente. Espero que no se haya llevado el nada, porque si se lo llevó, qué macana. Como hombre no podía tolerar más esto y decidí negarle el sexo con la esperanza de que se reformara. Y ella dijo, no me das, me lo llevo. Y bueno, ¿qué está haciendo usted? ¿Se puede saber qué no hace? No me lo das y me lo llevo. Sí, se lo llevó, le cortó y se fue. Y ahora no le sirve ni a ella ni a él, que es boludo la mina, ¿eh? No sé. A él seguro que no. Ella por ahí lo puso en formol y qué sé yo. Bueno, hay que hablar. Bueno, ¿usted nunca en un recital hizo lo que dijimos antes con Behemoth? No, le estuve prestando atención. Es que usted nunca presta atención. Ahí menos a usted, discúlpeme. Y pero estoy acá remando mientras usted... ¿Qué está haciendo usted? Estaba buscando la nota. ¿Y ya está? Siempre. Bien. Tenemos a nuestro amigo Flavio Lema, de la banda Ignis. Buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por el llamado y por la nota acá en el programa de radio. Les agradezco mucho. Vos sabés que acá ya has aparecido, inclusive en un video. En un video que ha estado... Sí, en nuestra... Claro, porque en noviembre del año pasado fui a Buenos Aires y estuve en el toque de ustedes en Gier con Acásica. Ah, mirá vos, buenísimo, buenísimo. Y ahí, no lo sabía, buenísimo. Y ahí traje un video casero hecho ahí, pero lo pasamos en la página de este programa. Ah, buenísimo. Bueno, mil gracias por la buena onda, che, no sabía. Mil gracias. Bueno, contanos qué es la banda, contanos todo, cuánto llevan, qué trabajos han presentado. Anda contándonos de qué se trata. Bueno, la banda en realidad se empieza a gestar a finales de noviembre del 2012 y ahí empecé a contactarme con músicos para empezar a armar la banda y recién pudimos armar la primera alineación concreta en agosto, septiembre del 2013. Entonces, bueno, durante el 2014 salimos a tocar. Grabamos un demo ensayo para dar a conocer un poco el material por las redes sociales y en el 2015 se van de la banda, durante el 2015 se va el baterista y un violero y el bajista. Entonces quedamos Rudy Lozada en la voz y yo, Flavio Lema, en la guitarra. Y en ese año ingresaron Lito Salerno en el bajo, Juan Manuel Mori en guitarra y Fernando Palamara en batería. Bueno, durante ese año grabamos otro demo ensayo presentando la nueva formación de la banda y bueno, temas nuevos, y seguimos tocando en vivo. Bueno, eso pasó lo más bien y después en el 2018, junio del 2018, pudimos sacar nuestro primer disco, digamos, larga duración, ¿no? Sería por Pulmonar Recordables, por PRB, que el disco se llama Ignis. Y bueno, y lo estamos presentando en vivo y tocando y todo ese tipo de cosas. Bien. En estos momentos, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Gira, tocando? ¿Tienen, sé que próximamente un toque? ¿En qué están? Sí, mira, bueno, después estuvimos también en el programa Puro Heavy en diciembre, en enero, pasaron el programa de Puro Heavy y ahora seguimos tocando y nada, vamos a tocar, sí, el 24 de agosto en un lugar acá cerca de casa, cerca de donde estamos, y después no tenemos dos fechas, una para el 18 de este mes y otra para el 24 de agosto. Y nada, estamos seguimos tocando ese tipo de cosas, ¿no? Y estamos preparando material nuevo para lo que vendría a ser después el segundo disco, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando con eso. Bien, ¿cómo nos conectamos con ustedes? Si yo quiero escuchar algo de su música, tengo el sí sé del video, bueno, del video del programa de A Todo Metal. ¿Cómo llego a ese material? Bueno, mira, tenés varias maneras. Podés escuchar canciones de algunos temas en YouTube, entrando en la página de Igni Heavy Metal, donde tenés algunos temas del disco y algunos temas en vivo, videos en vivo y ese tipo de cosas. Después también podés, por Spotify se puede escuchar también el material, también siempre con Igni Heavy Metal. Y después, si quieren conseguir el disco en formato físico, si les interesan, pueden entrar en la página de PRB, con me acuerdo, ¿no? PRB, y pueden comprarlo online y se los envían a su casa, ¿no? Esa es una manera de poder conseguir material o poderlo escuchar en forma digital. Bien. El disco tiene 9 canciones, es del estilo heavy metal clásico, digamos que le gusta, no sé, ponerle en el palo de Judas Priest, Dio, Scorpion, Accept, Iron Maiden, todo ese tipo de bandas. No que seamos una copia de esas bandas, sino que es la influencia musical que tenemos, ¿no? Es ese tipo de heavy metal, ¿no? O sea, con riff, estribillos melódicos, etcétera, ¿no? Trabajamos por ese lado. Bien. ¿Y ustedes cuántos más o menos toques meten en un año en los distintos lugares? ¿Cuánto es lo que más o menos, en qué zonas? No, mira, acá nos movemos, por ejemplo, tenemos en la parte de Capital Federal, en CABA, o podemos tocar en zona oeste o en zona sur. Lo que pasa es que vamos mechando las fechas y fijándonos, porque acá en Buenos Aires el problema que tenemos es que hay demasiadas bandas, hay mucha demanda para la oferta de público que hay, aunque parezca mentira, y también tenés todos los shows internacionales. Entonces vos tenés que mechar entre los shows internacionales con tus shows, ¿entendés? O sea, pese a que pareciera como que acá en Capital o en Buenos Aires hay más lugares para tocar y todo, pero también a la vez también hay muchísimas bandas y tenés muchísimos shows por fin de semana. Entonces tenés que andar mechando, ¿viste? Para que puedas armar una fecha, es muy costoso. Entonces tenés que tratar de armar una fecha que también, digamos, no vayas a pérdida, sino es un lío, ¿viste? Entonces, tratamos de manejarnos de esa manera. Bien. ¿Tiene usted algo que preguntar? Está comiendo. Por eso le preguntaba. No, aparte yo le dije a él que si se me despertaba la neurona, sí íbamos a hablar. Si no, hablaba directamente con usted. Es que y la tengo dormida. La neurona duerme. ¿Pero por qué está? Si estamos trabajando, ¿por qué está con el té, las galletitas? Estoy en mi horario de descanso. En mi hora de descanso. Bueno, ¿hay alguna posibilidad o intentan ver de poder viajar al interior con lo complicado que es esto, o por ahora no está dentro de la...? Mira, la idea siempre está vigente, ¿no? O sea, por supuesto, como toda banda, nos gustaría conocer, digamos, ir a tocar a distintas provincias o zonas, inclusive, por ejemplo, en el caso nuestro, inclusive para poder ir a tocar, en el caso de que estamos en Buenos Aires, ir a tocar a la costa o ir a otras provincias. Lo que pasa es que, bueno, el punto es el tema del viaje y, como vos ya sabés, el tema económico para poderte mover, ¿no? O sea, hoy en día mover 5 músicos más la estadía y todo lo que corresponde a eso, comida y todo, es muchísima plata. Entonces, a veces se complica mucho, ¿no? Para poderlo lograr, pero sí, o sea, como toda banda nos gustaría poder conocer y tocar en otros lugares, ¿no? Sí, por eso preguntaba. ¿Ustedes, sí, sí, cuál es la proximidad o no del segundo trabajo? ¿Ya están trabajando en eso o todavía no, del segundo disco, no? Claro, sí, mira, estamos empezando a ensayar temas nuevos. Sí, tendremos más o menos ensayado casi lo que sea la mitad. O sea, digamos, los temas están compuestos, pero lo que falta es el ensayo y todo el ensamble, porque también un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando vos vas al estudio, tenés que ir muy afilado como para que sean menos horas de grabación, que sea algo más dinámico por el tema de los costos, ¿no? Entonces vos tenés que tratar de grabar, ir bien afilado para poder hacer, digamos, las menos correcciones posibles, por decir una manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea, el primer disco, cuando lo grabamos, el bajo y la batería la grabamos en un fin de semana, en dos jornadas de 9 horas cada instrumento, y después las violas las grabamos también, un fin de semana, 9 horas cada uno, metiendo solo, salíamos con un dolor de cabeza insoportable, pero le metimos chapa y después metimos la voz aparte en otro lugar donde grabamos las voces. Pero sí, fue todo muy muy dinámico por el tema costos, ¿no? O sea, así que nada, o sea, tratamos de manejarnos así. Entonces, tratamos de ensayar el material para eso, para poder movernos más rápido. Y en el estudio, ¿no? Y incluso estamos tocando temas de lo que va a ser el segundo disco, en vivo, tocamos un par de canciones, ¿viste? Ya. Porque nosotros el primer disco son 9 canciones, entonces a veces en vivo tocamos 11 canciones, así entonces metemos temas que son de lo que va a ser el segundo material, ¿no? Mm-hmm. Inclusive hay un tema que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama En mi corazón, que es un demo ensayo que estaba grabado así en la sala de ensayo por consola, y lo pueden escuchar ahí por YouTube, y sería material que va a ser ya para el segundo disco, porque el primer disco no está esa canción. Y nada, es eso. Una de las preguntas que te quería hacer es, ¿cuál es la temática que toca la banda? O sea, las letras, ¿hacia qué lugar fluyen? Mira, en sí las letras son, digamos, lo que buscamos es, por un lado, puede haber género tipo fantástico, puede haber género histórico, o también, en el caso, por ejemplo, tipo historias medias, no sé si personales, pero sí, que pueden ser cotidianas. Por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? Tenemos un tema que se llama Jerusalén y que habla sobre una invasión que hubo de Saladino a Jerusalén, y bueno, como la música ameritaba ese tipo de letra, hicimos ese tipo de letra. Después tenés una canción como, por ejemplo, Sintiendo el temor, que habla de una persona que tiene ataques de pánico, y lo que representa para la persona, por ejemplo, el enfrentar el día a día, ¿no? El salir teniendo ese problema, por ejemplo. Mándeme ese tema, porque acá tengo a alguien. No voy a decir quién, pero no voy a decir que María, pero sí, ella tiene ataques de pánico y nosotros también tenemos ataques de pánico. ¿Cuándo me ven? Cuando la vemos. O sea, cuando usted logra superar eso y viene, nos agarra el ataque a todos los demás. A todos los demás, ¿no? Pero para que sientan lo feo que es. Y bueno, hay que evitar los espejos, ¿viste? Para eso. No llega a los espejos, ¿verdad? Mide 1,50 m, el espejo está más alto. Ah, está bien. ¿qué te iba a decir? Y no, y eso, ¿viste? O sea, es como que tratamos de buscar eso. Lo que sí no tratamos de tocar en sí, o sea, las letras, que no quiere decir que no lo vamos a hacer nunca, pero que no tocamos mucho el tema, es de la parte más social, ¿viste? O sea, las letras sociales, porque lo que buscamos más que nada es que, digamos, todos sabemos de que está todo mal y qué sé yo. Entonces, si vos vas a un recital y encima lo que te están cantando, te están mostrando todo lo que hay mal, es medio garrón. Entonces, preferible es como distenderte un poco y disfrutar un poco de la música y nada, ¿viste? O sea, pero te decía con respecto a lo que hablábamos antes, con respecto a lo que es la influencia de las bandas tipo Scorpion, Saxon, Maiden, Judas o Black Sabbath, que no tenían letras sociales los tipos, te contaban otro tipo de historias. Y bueno, va un poco por ese tipo de temática, ¿no? A nivel letras. Bien. Sí, aparte dentro del heavy vale esa... O sea, por ahí lo que más letras sociales es del thrash, que es la que más el estilo que más lleva esa letra, pero después las letras épicas, históricas, todo eso, tanto el heavy como inclusive el death, son muy de ese tipo de letras, ¿no? No, por supuesto, pues te digo, o sea, y hay cosas también del thrash metal que también hablan de cosas fantásticas. Por ejemplo, el tercer tema de Master of Puppets, ay, no me puedo acordar el tema ese lento. El tercer tema de Master of Puppets, no me acuerdo el nombre. Habla sobre un libro de Lovecraft, y bueno, y eso es un tema fantástico, ¿entendés? O sea, fantástico me refiero a que no que está fantástico, sino que habla sobre cosas que no son reales y está basado en un libro. Y es thrash metal, Metallica. Y el tema One habla sobre, también eso es una película de un libro también llamado One. O sea, digamos, en el thrash metal también se tocan temas que no son sociales o realistas, ¿no? Pero sí, después tenés. Sí, O mismo Slayer, el Slayer también. no lo voy a nombrar, sería The Thing That Shall Not Be. Y eso O vendría a sea, ser. claro, no, anda a cagar, sería más o menos la Bueno, traducción. En su Bien, pronunciación. perfecto. Bien. Bueno, buenísimo, ¿viste? Entre nosotros nos entendemos porque la traducción yo no me animé a decirlo. Estuviste valiente, Guille, yo no me animé, yo no me No, animé. no, Estuviste ah, o valiente. sea que vos Teníamos lo sabías, no era que no te que. acordaba. Sí. Pero bueno, el No, asunto. pasa que si yo lo pronuncio, se cae el sistema. No, yo tengo, sí, directamente la suerte mía es la sordera que me impide escuchar lo que digo, entonces no hay drama. Está bien. Bueno, y ese tema, por ejemplo, como te decía, habla sobre algo que, digamos, así, qué sé yo, o sea, pues digo, yo creo que está bueno que haya Sería temas la cosa que no sociales, está debería bueno. ser, algo así, la Claro, traducción. tal cual, exactamente, sí, sería así. Quería decir, y nada, ¿qué es eso? O sea, creo que yo que está bueno porque el heavy metal en general. Es un género musical en el cual tenés para hacer letras de todo tipo, o sea, inclusive hablando del hard rock también, ¿no? O sea, tenés el hard rock, el heavy metal, el thrash metal, entonces cada banda va tirando distintos tipos de letras. Incluso como la letra que yo te contaba, esa de Jerusalén, habla de eso porque la melodía es muy tipo arabesca, esta onda media oriental, entonces no daba para contar que vas por una Ferrari, ¿entendés? Por la, no sé, por la autopista. O sea, entonces te daba a hacer ese tipo de letra, ¿no? O sea, una letra media épica, una batalla, ¿entendés? Es un poco eso, ¿no? Claro. Y está bueno porque el metal es amplísimo y realmente intentar ubicarlo o intentar encorsetarlo, yo creo que va en contra de la libertad del propio heavy metal, ¿no? No, tal cual, por eso yo te decía, o sea, mirá, yo escucho de bandas así de metal, escucho de, no sé, escucho Wasney, Dio, no sé, Vandenberg, Metallica, Camelot, Helloween, y todo tiene distintos tipos de letras, ¿entendés? Entonces, es como decís vos, o sea, tenés una calidad terrible para poder escribir. Y aparte se hace más entretenido, así, porque si todos hablamos de lo mismo sería aburrido. Si todo el mundo hablaría de dragones y guerreros sería aburrido, ¿entendés? Pero, y como a la vez también es aburrido si todos hablan, no sé, de motos y rutas o todo el mundo hablara de temas sociales, ¿entendés? Está buena esa variedad, ¿no? Está ocupado. Bien. Bueno, Flavio, ¿algo más que quieras incorporar, que quieras decir? ¿Alguna idea que tengas? Porque uno es tan malo preguntando que se olvida de la mitad de las cosas. No, todo bien. No, bueno, quería decirle, bueno, primero agradecer a ustedes nuevamente por la entrevista, por su tiempo para el programa, por el espacio también que nos brindan, por difundir la música, ¿no? Que tanto nos gusta, como es el heavy metal. Y bueno, y quería decirle a los oyentes que si nos quieren encontrar en las redes sociales, pueden encontrarnos buscando en Instagram, Ignis Metal. En Facebook ponen Flavio Lema, entre paréntesis, Ignis Heavy Metal, porque no me dejan poner el nombre de la banda sola. Y tienen también la página esa, viste, el me gusta también de Ignis Heavy Metal. En YouTube de la misma manera. En todos lados nos buscan como Ignis Heavy Metal y ahí pueden escuchar o enterarse de fechas o lo que sea con respecto a la banda. Así que nada, Guille, quiero agradecerles a vos y a María por este contacto y la, bueno, la buena onda y la buena nota, porque estuvo divertida. Te cuento que quiero, ya que terminó la nota, ahora ya no se chupan las medias, me gustó mucho la banda cuando la vi. En vivo sonaron muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Guille. Así que bueno, y ojalá que otra vez que estés por acá también nos podamos cruzar. Y si no tenemos fecha, nos encontraremos y de última te venís a un ensayo, no importa. Pero, así que la próxima vez que estés por Buenos Aires, avísame y concretamos una juntada. Bien. ¿Es grande la sala? Si no, no entra, Guille. No, sí, he estado con ellos. No, pero no importa, lo dejamos afuera, que escuche de afuera. Buenísimo. Yo que haría eso. Mire, yo, no, ya que está acá, sí, quiero mismo, hablar con usted. ¿Conmigo? La última vez que fui a Buenos Aires, sí, usted me armó un itinerario, sí, en el cual fui a ver Ariadna Project, sí, recién estuvo Rodrigo Gudiño, y fui a ver Ignis. Sí, en dos lugares distintos, tuve que atravesar toda la capital, todo, y vi las dos en una noche. Dígame, porque ahora vuelven a estar los dos, ¿qué me perdí? ¿Dónde está la guita que no vi y usted anduvo negociando? Es para callado esto. Es para callado. Ellos que, ¡me dejó afuera! Flavio quedó de mandarme una remera, ¿cierto? Lo comprometí hasta la mierda. ¡Deje de manguear! Y avíseme, porque ahora me vuelvo a encontrar con los dos juntos de nuevo y digo, me parece que me dejaron afuera en algo. Pasa que Rodrigo es presidente de mi fan club. Ah, no lo puedo dejar. Y usted tiene fan club. Miren. Bueno, gracias. Y bueno, y Flavio, que debe mandarme una remera, no sé. Gracias, Flavio. Y nos vemos. Seguramente nos vamos a volver a ver, pero sonó linda. Muy, muy buena noche. Esa noche vi cuatro bandones. Vi primero a Climatic Terra, después Ariadna Project, después fui a otro lugar y los vi a ustedes, y luego a Cásica. Muy buena noche. Buenísimo. Y muy buenas bandas. Bueno, buenísimo. Me alegro mucho que la hayas pasado bien y que te haya gustado, porque eso es lo importante. Vio cuatro bandas y solo trajo dos remeras. Las vendió en el camino para poder volver. Ah, bueno, ahora la próxima vendrá con las otras dos. Sí. Fue la vez que no me dejaban subir al taxi y usted quiere que traiga. Gracias, Flavio. No, a ustedes no. Bueno, les mando un abrazo. Cuídense. Otro. Gracias. Chao, chao. Chao. Llegarán anunciando el día. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Mire, hay un montón de saludos. No quiero mirarlo más. Hay un montón de saludos. No me mire a mí, mire al programa. Haga su parte, haga su gracia. Hay un audio, Chechín. Mira, con esa cara que mandó. Hola, acá está Rodrigo Arjona desde Buenos Aires, corrigiendo a María Tejada, que me dice mal la dirección de la radio. Vértigo Rock Radio, señores y señoras, teniendo el gusto de escucharlos casi por primera vez. Bienvenido. Yo soy un osado que les doy el espacio sin escuchar, y corroborando todo lo que se dice de este programa. Vale, nada, fuera de broma, les mando un abrazo grande y un beso para María, y bueno, nada, sigan así que van a llegar. No, ¿a no dónde llegaremos? No siga así, se equivocó. Bueno. Encima que... Usted nunca se equivoca. Todas las veces. Bueno, entonces hoy tenía que seguir su ritmo. Es más, mire, si hay algo pero no logro... A ver, era Vértigo Rock Radio, era lo mismo. Si estamos hablando de radio, es un radio, y era, si yo decía Vértigo Rock, era, se suponía que radio. Faltaba radio, se suponía que faltaba radio. Le cuento. Pero era la idea porque me mandara mensaje. Ah. Ahora ya... ¿Sabe cuál es el error más grave que he cometido yo? ¿Cuál? El día que dije, no tengo productora. Haber nacido. Y el día que le dije, María no quiere. ¡Ay, qué error! ¡Qué error! Pero bueno, estamos. Ahora voy a preguntarle a su mamá cuál fue su peor error. Va a decir cuando nació usted. No. Dice, buenas noches, memoria, por acá, sintonizando la radio a transistores. Ah, qué bueno. Para escuchar la gala de metal por excelencia. Quería pedir una canción de Kiss dedicada con toda mi pasión a la gran Adri Sandoval. Soy Mauro, aguante Kiss. Bien. Al final, los temas que van, ya tenemos el de... Bueno, y Alejandro Rodríguez dice, hola gente. Bien, Alejandra dice que yo me he dejado la barba para que no me reconozcan. No, Alejandra, me la he dejado de vago. Claro, es que están muy caras. Por no querer afeitarme, pero... Y si yo no hago pico, no me... Deja de envidiarme el pico, Alejandra, por favor, te lo pido. Y Marcelo dice que somos unos genios, capaz que está escuchando otra cosa. O no. Volver a poner bien la radio. Y lo único que está acá correcto es Vergüenza Ajena, Dan. No sé qué hago escuchando. Apagalo, loco, apagalo. Marcelo, loco. No, Marcelo, te voy a corregir. No damos vergüenza ajena, damos vergüenza propia. Abrazo grande a Guille. Sí. Dijo Guille, para que no se enoje, que después yo vendo humo, que soy yo nada más. Dijo no, Guille, y para todo el equipo, como así de última. No. No te quiero más, Marcelo. Usted vende humo. No vendo nada. Usted tiene una maquinita. No vendo nada. ¿Los hace equivocar a la gente? ¿En qué los hago equivocar? No, ¿en qué los hago usted equivocar? Los hace equivocar, porque les dice, yo soy, y creen no, que... No, ellos después me dijeron, estamos reordenando y nos estamos acomodando. Claro. Bueno, ya se acomodarán y se darán cuenta que no soy yo, que es usted. Capaz que nos bajan el programa, pero bueno, no sé. Es una buena idea bajarlo, pero bueno, bloque de San Juan, sí, después seguimos. Sí, habla boludez. Sí, es que es lo que mejor sale. Guayquil. El amigo Ángel, y que sí, también estuvimos hablando cuando Cuchilla Grande. Después vamos a hablar qué pasó. Usted yo va me a llamo a Silencio. No, usted se llama María. No, pero hoy me llamo a Silencio. Bueno, Guayquil, Ángel y Perversica. Dale. We'll be right back. Temprano en calma lo espero llegar, temprano en solemne soledad. Conmigo el rocío, el viento están, conmigo hay una inmensa paz. Detengo la guerra de mis días, detengo el tiempo para meditar. Comprendo que solo soy uno más, unido a todo lo que pide sanar. Fuente de vida visible y vivaz, fuego que nutre la savia universal. Ora la tierra en su despertar, una plegaria, un nuevo comenzar. Sagrado del sol, oh, oh, oh. mírame luchando contra el viento. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Estamos terminando el día del baterista. Salude, amigos bateristas suyos. No coma más, por favor. No, cada vez que se prende, deje de comer. Sigo remando yo porque usted está comiendo. Ah, no, para que usted después no me diga que yo le serrucho el piso. Si usted es conductor. No, no, usted es co-conductor. Dele. Salude, salude. Aquí quiere que salude. Y usted tiene más amigos que Roberto Carlos. Dele. No, no quiero saludar a más nadie. Estaba haciendo negocio acá. Huguito de Bernardo, ¿puedo saludar? Sí. Mi hermano Huguito de Bernardo. Yo voy a saludar también a mi amigo Ricardo Zoé Ortiz. El amigo Ortiz, que siempre nos escucha y que compartimos aire en esta radio los miércoles al mediodía. Roy Camu, lo quiero saludar. Y no sé, todavía está tentado con los separadores nuestros que quiere uno igual. Bueno, bien. No sé, le daremos uno igual. Sí. Ramos. Es un ridículo que está de mañana, vamos sí. A arreglar temas con Ramos. Hoy le mandamos saludos. Mañana en el programa de él lo vamos a patotear todo. Usted lo patatea. Yo no, soy usted, una persona si seria, usted... discúlpeme. ¿Qué? A mí me pagaron por la nota. Entonces yo tengo que ponerme seria. Usted es una caradura. Déjese de caradurear, por favor. Bueno. Quiero saludar a Diego Pantano, que es el día del baterista. Ya se está terminando, pero bueno, baterista de Crimson. Bien. Y bueno, hay un montón para saludar. Por eso, salude, salude. Pablo Regalado, Fundente, José Río, Reino. Y me quedé. Se me durmió. Pero aparte le he dicho hace 9 horas que preparé. Turquito, el Turquito Coirón. Bien. A Thor. Diego Velázquez. Thor. ¿A quién más? Rowet. A Rowet. A Rolón. A Rolón. El amigo Rolón. Ah, usted no se acuerda de nadie. Se hace el que. Oh, oh. A ver, ¿a quién conoce usted? Saludos. A nadie. Yo no conozco a nadie. Al hermoso, al bello, al más lindo del mundo, Fernando Escarcel. ¡Ah, el bailarín! No sea malo. Buen tipo. Fercho Escarcel, Pato Strum. A Escoto. Este chiquitito que no me acuerdo el nombre. Pero nunca me acuerdo el nombre. Bueno. No, bueno. Bien. El Leo. ¿De Magno? Leo. Bien. Bueno, y ahí me quedé. Listo. Me voy a poner a buscar, son muy muchos, pero bueno. Bien. Está bien. Vamos al bloque extremo. También tenía que saludar a Mauricio, a Silvia y a Iván. ¿Y por qué no levante ese dedo? Claro, porque dice a este y quedan dos. Y o sea, son tres. Y ahí. No, ese ya lo había subido. Bueno, bloque extremo con Monstruo City, Children of Bodom y Cáncer. ¿Listo? Dice María ahí. No dice. ¿Dice Cáncer? No, Cáncer. Powers you will finally think it's a suicide fuse. You think of who it is, fate. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, ahí estamos. Usted, el mensaje lo va a leer ya, lo va a leer después, lo va a hacer escuchar ya. ¿Qué va a hacer? ¿Hay un audio, Chich? A ver. Ahí. ¿Quién es? Hola. Censurado. Memorias. Acá Emilio de Capital con Juanchi Rock. Saludando al gran programa de Memorias del Rock y pidiendo algún tema de Bon Scott, si puede ser, con AC/DC, ya que el 9 de julio se cumplió, bueno, hubiera cumplido años, ¿quiere decir algo? No, bueno. Y aguante MT, saludos. Lo va a seguir censurando. Otra vez. No se cumple nada. ¿A usted le enviaron un mensaje o no? Sí, me han enviado un mensaje diciendo que no es que usted cobró, sino que usted pagó. Ah, yo pagué. Usted pagó para hablar mal de mí. Y para hablar bien de usted. Ah, bueno, que mañana la... Y él dice que agarró la guita, pero que no le va a hacer caso. Bueno, pero que la guita, pelito para ver. Bueno, que me llame mañana a las 9 a ver si estoy. Ridículo. Bueno, usted en yo todo creo. Lado hace lío. No, ¿por qué? Bueno, espere, vamos a seguir. No, soy tejada. No, usted no sé qué es. Usted es yo sé que MT. Sí, nada más. Mire, le voy a contar. Hay gente que está. Sí. ¿Hay gente? Sí, hay gente que está loca, como el caso suyo. Sí. Pero hay gente que la música le hace mal. O la falta de música. Por ejemplo, Robbie Williams, que dice ser cantante, no sé de qué corno, pero fue entrevistado en el programa Who Would Alienation. Y sorprendió a todos revelar que contrató un guardaespaldas para que lo proteja 24 horas, ya que teme ser contactado por extraterrestres. Eso le pasa por escuchar pelotudeces, empezás a delirar. Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo, porque eso confirmaría la existencia de los... extraterrestre. Y por otra parte, los secuestraron. Sí. No, ¿quién lo? Si al yo final los encontraría. Resultaba que eran imaginaciones mías, eso sería peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y o sea, o estaba loco o estaba chiflado. Muy loco. O sea, son las dos opciones. William contó que tiempo atrás, ahora pensé que por decir que se volteó esta, hay una que es diputada. Ah, bien. ¡Qué cosa de loco! O sea, podés ser diputada. Usted puede ser diputada por total por no hacer nada. No me tiente, no me tiente porque yo puedo. Bueno, espera porque hay cosas peores. Williams contó que tiempo atrás presenció avistamientos de ovnis y que estos podrían haber sido parte de algunas alucinaciones. ¿No será la diputada? Y piensa que es un ovni. Pero la diputada, su único, dijo que había chingui chingui con este. Ese fue su único mérito, y ponerse un pañuelo celeste, pero bueno, no importa eso. William contó que presenció avistamientos de ovni y que estos podrían haber sido parte de algunas alucinaciones. Puede que sí tenga una enfermedad mental. Puede, ¿no? Puede. No, yo te lo aseguro. Está confirmado. Sí. Usted que es medio pirada, ¿no ve marcianitos verdes no, bailando? No, elefantitos rosa veo. No, eso es otra cosa. Pero no, cuando estoy con fiebre veo elefantitos rosa. No. Eso es cuando tengo fiebre. No. Eso es mandanga. Ah, no sé, usted los vio, entonces sí, usted sí. Lo vio. Un montón de... Solo quería llegar ahí, a ver si usted me decía... Sí, no, por eso yo le digo que usted se equivocó de... Bien. Bueno. Entonces yo no los vi, lo vio usted. Puede que sí tenga una enfermedad, no creo que así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con los escépticos, dijo. Usted es una escéptica, porque usted no cree esto. Como si los extraterrestres no fueran suficiente problema. El cantante además recibió la visita del espíritu de la cantante Mama Cass. Ajá, la gorda no. De Mamas and the Papas, ¿se acuerda? ¿Le habrá caído encima? Y ahí quedó. Sí, así. Ahí quedó. Falleció en 1974 a los 32 años cuando alquilaba una propiedad en Los Ángeles. Capaz que se la hace llevaron 18 los años. También. Y la devolvieron. Y ahí lo... Robbie aseguró que se trataba del espíritu de Cass Elliot, ya que una noche se escuchó desde su televisor la canción California Dreaming. En ese momento en la habitación se sintió un silencio que nunca antes experimenté ni después. Fue entonces que decidió hablarle directamente. Sé que estás ahí en el televisor, dijo, y voy a respetar tu espacio. Te pido por favor, no, es que ocupa mucho espacio. Te pido por favor que respetes muy el achelera. Mío porque te tengo miedo, le dijo William a Caselio. O sea que resumiendo todo esto, era muy buena la que consumía. No. Porque no, si fuera buena. Claro, no. Era, se la vendieron mal. O sea, se la vendieron mezclada. Sí. Y se, no pura. Sí, con talco, no sé, porque... Está mal, está delirando el muchacho. Por su parte, los trabajadores de la empresa de mudanza, imagínate llevar algo, que contrató en aquel entonces, le dijeron que jamás regresarían a su casa, ya que vieron una anciana sentada en una silla, corroborando los dichos del músico. Estoy seguro que es Mama Cass. Tiene la sensación de que es un gran fantasma. Sí, muy grande. Tuve varias experiencias. Vi cosas moviéndose y puertas que abrían y cerraban. Aportó también el dueño de la propiedad, el cómico Dan Aykroyd. A ver. Bueno, y el que... La el música que mala... Pero... Usted, entonces tomó... Los que me confundieron a mí. Menos el de la cerveza. Ese es un ídolo. Es un ídolo. Lo demás lo que me decían... Chao, ¿cómo es? Monstruo, no, máquina. Chao, máquina. Pero el que me puso la cerveza... Ya hablé, ya arreglé con el Yello y si alguna vez alguien le dice, vos tomaste una cerveza conmigo, él va a decir que sí. Ah, bien. No le va a quitar eso. No, va a decir que sí. Señores, vamos al bloque nacional con Trae Tormentas de Monte Grande, el Designio de Puerto Madryn. Y Momento Mori de Misiones. Dale, Checho, dale. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, esta semana la hice trabajar. Estuvo el fin de semana pasada. ¿Hice trabajar? Sí, sí, ya le voy a contar. Espérame. Sí, sí, espérame. Sí. Sí, por suerte. No el... se tire por otro, porque a mí nadie me manda. Yo. No. ¿Ah, no? De último a él, pero usted. No, no, él no la manda. Él es un problema de pareja. Ustedes son los dos iguales. Si la manda mal, anda mal. Acá sí yo, y le voy contando que hubo un toque y que vino Cuchilla Grande y apareció alguien desde Buenos Aires diciendo que había habido problemas en San Juan. Usted estuvo investigando, estuvo llamando a todos. ¿Qué es lo que logró? Sí, rapidito. Resume el problema, no fue acá, fue en Córdoba. A lo que llegamos en el resumen. Lo que le fueron diciendo a los demás, que acá la banda ha estado muy contenta. Sí. Que la gente, todo bien, con la gente que estuvo, todo bien. El problema se dio con el productor en Córdoba. Córdoba a La Pampa. Bien. Ahí es donde hubo el problema. Queremos aclarar que acá no pasó nada, que estuvo todo bien. Que sí hubo problemas en la gira, pero fue entre el productor que movió en la gira acá y Córdoba. No acá. Acá. Así que queremos dejarlo en claro porque hay distintas versiones. Nosotros hemos hablado con todos los protagonistas. Y bueno, lo que hemos llegado es a esa conclusión. Gracias. Que el problema se dio en Córdoba. Bueno, tenemos ya. ¿Ya? Un tema, que salga un tema, volvemos, despedimos y dejamos el otro para después. Así que, Kiss. Bueno, vamos con el tema que pidieron de Kiss. Y después venimos y nos... Nómbrelo el tema. No, yo no voy a nombrar ningún tema. Va el tema de Kiss. Time you taste it. Nos estamos despidiendo. Antes quería recordar a Cito Vituli, que falleció esta semana, creo que el día lunes. Fue el bajista histórico del Dragón, banda importantísima dentro de lo que es el primer heavy nacional, en dos de sus discos. Bueno, luego por cuestiones de salud había dejado la música, solamente hacía apariciones, y en la presentación del libro lo estaban esperando, el libro de Olaf, y bueno, lamentablemente en ese momento había fallecido, con lo cual llegó la noticia, la triste noticia. Así que para él lo recordamos. Seguramente la semana que viene pondremos algo del Dragón. En este momento estamos muy, pero muy, pero muy pasados. Me voy a despedir. Saludo a su tocayo. Al tocayo. Mañana hay toque. Sí. En Rock and Roll. Así que. Dice que me debe un chocolate, y con todos los que me prometió me debe una caja. Pero bueno, no puedo esperar nada. ¿Usted de los Guillermo alguna vez algo sin manguear? O sea, por ejemplo. Monona la Lucía. Sí. Noche de clásicos de rock. Clásicos de rock. 23 horas. Rock y rock. Entrada 100 pesos. Bien. Listo, vamos a despedirnos. Yes. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Musicalizó Sebi Bazán. Producción, conducción, molestación, bailación, serruchación. La señora María Tejada. Mañana vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué estoy que hablamos mañana? No vamos a hablar nada. Yo mañana no hago porque hasta que no vea el cheque no voy a hablar. No, es que dicen que usted pagó. No, hasta que yo no vea el cheque la cuenta. No, y yo le creo a Ramos. Ah, usted le cree. Muy bien. Bueno, mañana hágaselo acordar cuando esté solo hablando. Porque hasta que yo no vea el cheque no hablo. Yo le creo a Ramos. Bueno. En la conducción. Conducción. Sí, estoy acá. Conducción de tierras oscuras también. Porque váyase para allá. El tío Guillermo Torraga. Quien lo despide hasta la semana que viene. Nos vamos con el tema de sí, que viene solo el jueves que viene. No, ya está pensando en irse, pero después le cuento. Renuncio. Dale. Chao. 3, 4.